Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 22, del español de la Ciudad de México, donde hablaré de algunas características generales del español como se habla en la capital de México. Antes que nada, quiero mencionar que al final de este episodio, después de la música de cierre, coloqué las grabaciones de Galle, Horacio, además de la mía, que sirvieron de base para el episodio anterior. Así podrán comparar una al lado de la otra cómo se diferencian nuestros acentos. En cuanto al episodio de hoy, pues bueno, así como entré en el tema del chino y me emocioné al grado de hacer varios episodios sobre él, pues ahora vengo encarrerado con el español, sus dialectos y lectos, y por eso hoy quiero hablar del dialecto de la Ciudad de México. ¿Por qué no el de otra ciudad? Pues porque este es el que conozco mejor, se ha escrito bastante sobre él y es el dialecto de más de 20 millones de personas. Probablemente en otro momento hable del dialecto de Bogotá, del de Buenos Aires o del de La Habana, pero hoy con su permiso le toca al habla chilanga, o sea, al dialecto de la Ciudad de México. El cantadito. Primero, quiero señalar que voy a hablar de características que son parte del habla de la gran mayoría de los originarios de la Ciudad de México. Por eso, no voy a hablar del famoso cantado que muchos extranjeros asocian con la ciudad, porque no es una característica generalizada, sino que es parte exclusiva de ciertos sociolectos. La pronunciación. La pronunciación de la gente de la Ciudad de México tiene varias características interesantes. Por un lado, está lo que se conoce como un fuerte consonantismo, es decir, hay una tendencia a pronunciar claramente las consonantes y a no debilitarlas. Por ejemplo, tenemos la D entre vocales, o intervocálica, como en pescado, soldado, oleada. En la Ciudad de México, esa D siempre se pronuncia, y nunca se oyen cosas como soldado o pescado. Queda entendido por todos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el caso de la S, la cual siempre se pronuncia, en todas sus posiciones. Existen hablas de otras zonas de México y otros países donde, por ejemplo, frasco podría llegar a pronunciarse frasco. En la Ciudad de México, la S jamás desaparece. De hecho, varios estudiosos consideran que la S en la Ciudad de México es particularmente larga, tensa y de timbre agudo. Así que sus chistes sobre nuestras pronunciaciones exageradas sí son precisos. Otra característica es la pronunciación de la R y de la R ante pausa. De manera frecuente, la R como en perro, corro, cerro y carro pierde la vibración típica y se pronuncia con cierta fricción. Perro, corro, cerro, carro. Cuando hay una S antes de la R, el fenómeno es más extendido. En lugar de las rosas, los robles o Israel, es frecuente escuchar las rosas, los robles o Israel. Y ante pausa también, en lugar de jugar, vivir, comer, se puede oír a menudo jugar, comer, vivir. A riesgo de repetir, reilar la R no es raro y ocurre de forma regular, aunque sin arrasar. En cuanto a las vocales, existe en el habla de la ciudad lo que se llama ensordecimiento vocálico. Cuando una vocal se encuentra entre consonantes sordas, y sobre todo si la vocal es una E o una I, y una de las consonantes es una S, es posible que la vocal se pronuncie sin vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, mágico puede pronunciarse mágico, con la I y la O claramente articuladas, mágico, o puede llegar a pronunciarse mágico, con la I y la O ensordecidas, mágico. Chistoso puede ser chistoso o chistoso, con la I ensordecida y la O parcialmente ensordecida, chistoso. Trastes puede ser trastes o trastes, con la ensordecida, trastes. Esos casos se registran especialmente si se trata de gente que se acelera en el discurso. Para terminar con el aspecto de la fonología, es interesante notar que la existencia de numerosos indigenismos, es decir, palabras de origen indígena, han llevado a que el español de la Ciudad de México incorpore en su fonética sonidos que no son propios del español estándar, como son el sonido sh en palabras como xola, axote, michuca, el sonido ts como en pátzcuaro, tzotzil, Tzeltal, Coatzacoalcos, y el sonido tl, como en tlapalería, tláhuac, tláloc y náhuatl. De hecho, este último fonema, tl, ha dado lugar a que palabras como atlas, atleta y atlántico, la combinación tl se pronuncia como un solo sonido, en la misma sílaba, mientras que en otras partes hispanohablantes son dos consonantes que pertenecen a sílabas distintas. Por ejemplo, atlas se silabifica en la Ciudad de México como a-tlas, a-tlas, mientras que en otras partes se silabifica más como a-tlas, o atleta se dice a-cle-ta, en lugar de a-le-ta. Tanto hablar ya me dio hambre de atleta en triatlón de Tláhuac o Nezahualcóyotl, y no tengo ni tlayudas ni tlacoyos. Ahora pasemos a el vocabulario. Más allá de las palabras de origen indígena que existen porque denominan cosas que no se conocían antes, como nombres de dioses o ciertos alimentos como atamal, mole, chocolate, chile, pozole, jitomate y tomate, hay muchas palabras de cosas que sí existían, pero que en la Ciudad de México se usa frecuentemente la palabra de origen indígena, y específicamente náhuatl. Por ejemplo, la cosa esa de papel o tela que dejas volar en el cielo amarrada a un cordón se le conoce como papalote y no como cometa, y viene del náhuatl papalotl, o sea, mariposa. Cuate, que significa mellizo y también amigo, viene de coatl, mellizo. Hule es lo que se conoce como caucho, y viene de hulli. Un mecate es una cuerda de cáñamo, y viene de mecatl. Un mitote es un alboroto, y viene de mitoti, bailarín. Aunque no es una palabra que se escriba en textos elegantes, cualquier persona de la Ciudad de México conoce y sabe usar la frase se armó un mitote, es decir, se armó un alboroto. Un plantío de maíz se conoce como milpa, que viene de milli, heredad, y pan, sobre. A la barba, de manera coloquial, se le puede decir piocha, que viene de piochtli. Dar cariños y abrazos se dice apapachar, que viene de papatzua, ablandar con los dedos. Un tocayo es alguien que tiene tu mismo nombre, y viene de tocayo, documento firmado o señalado con el nombre de uno. Finalmente, y no porque no haya más, sino porque hay demasiados, un machote es un formulario o un modelo a seguir de documento impreso, y viene de machotl, ejemplo o comparación. Así, es casi imposible para alguien de la Ciudad de México imaginarse un mundo sin tocayos, machotes, papalotes, cuates y apapachos. Finalmente, hablemos ahora de la gramática. Ya me extendí mucho, así que me limito a dos puntos gramaticales que, debo admitir, aplican a varios lugares de México y no solo a su capital, pero vale la pena mencionarlos. Por un lado, existe el sufijo le para verbos, que produce frases como las siguientes. ¿A dónde crees que fui? Piénsale. ¿No se quita la mancha? ¿Y si le limpio con esto? Pásele al recibidor. Uy, se me olvidó cerrarle a la puerta. Le borré, pero todavía se ve el error. Todos estos ejemplos, piénsale, le limpio, pásele, cerrarle, le borré, no significan lo mismo sin el le. En algunos casos, suavizan el imperativo. Pásele, cómale, fírmele. De alguna manera suenan menos fuertes que pase, coma o firme. En otros, tiene un efecto de pasar el foco de atención a la acción misma, más que a un objeto, pero siempre con la finalidad de alcanzar una meta. Le borré y le borré hace pensar en que uno estuvo borrando para lograr quitar algo, mientras que borré y borré hace pensar simplemente en que uno estaba borrando sin la connotación de una meta. Y en otros, tiene además una connotación como de lograr algo, pero de manera indirecta. Tienes que cerrarle a la puerta y tienes que cerrar la puerta difieren en que tienes que cerrarle a la puerta se refiere a la acción de cerrar, que además lleva a que una puerta quede cerrada, mientras que tienes que cerrar la puerta es claro y directo. Límpiale a la mancha y limpia la mancha son sumamente diferentes, porque límpiale a la mancha habla de hacer la acción de limpiar sobre la mancha con la intención de ver si se quita, mientras que limpia la mancha se refiere a la simple acción de quitar la mancha limpiando. Es un tema complejo que incluso dio para una tesis. Sí, una tesis doctoral de 359 páginas dedicadas al le mexicano, escrita por Ian Navarro Ibarra en 2009 para su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de Barcelona. Y si él tuvo que escribirle para explicarlo, no me recrimine no poder dejarle claro a los no mexicanos cómo le hace uno para entenderle al le. El segundo punto es el uso de se los. En español, en las frases declarativas del estilo me lo compré, el primer pronombre es el del que recibe la acción, me, y el segundo es el del objeto, lo, me lo compré. Supongamos que el objeto es un libro. Siempre debería ser lo, y lo podemos ver con me lo compré, te lo compré, se lo compré y nos lo compré. Como puedes ver, lo no cambia, porque siempre se refiere a un libro. Y en la mayoría del mundo hispanohablante, si el sujeto del regalo de un libro son dos muchachas, resulta, obviamente, se lo compré, porque siempre sigue siendo un libro y se sustituye con lo. Pero en la Ciudad de México y en el país en general, aunque lo se refiere al libro, lo normal es añadir una S por el plural de las personas. Y entonces, yo se lo compré a ellas, se vuelve yo se los compré. El los en yo se los traje, por ejemplo, significa en México que yo le traje a varias personas, mientras que en otros lados ese los significa que traje varias cosas. Se los dije en México es muy claro. Yo le dije algo a varias personas. Esa frase en otros lados sería simplemente se lo dije, porque el los se refiere a lo que se dijo, no al número de personas. El se los es de uso sumamente frecuente, hasta en la gente que se considera educada. Y si alguien les pregunta a ustedes que de dónde sale esto, díganles que yo se los dije. Y ya, voy a pararle con este podcast súper largo que no quiero que les dura la cholla de tanto oír inutilidades. Aguas con dejar de escucharme, ¿eh? Que si me quedo sin mis cuates escuchas, le paro el experimento del podcast este. Se los prometo. No dejes de visitar Inutilidades Lingüísticas en inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca, donde hallarás ligas a mi página de Facebook, de iTunes y de Twitter. Hasta la próxima. Un huésped, leído por Galle. Un huésped. Despertó de repente, con esa agudeza a la vez perdida y atenta que sientes cuando tu subconsciente sabe que algo está muy fuera de lugar. Miró alrededor, con la cabeza aún quieta sobre la almohada, y se topó con él, o eso, en la ventana, a 18 pisos de altura. Miró hipnotizado sus cinco brazos, y esos pequeños brillos en el bulbo del que salían los brazos. No. Miró con atención. Eran como rendijas llenas de puntos luminosos al final de algo como antenas cortas, ondeantes. Lo miraba, extrañado. Lo más absurdo era que esa cosa parecía salir del lado del ventanal que daba al cuarto. Convencido de que tenía que ser un sueño, intentaba forzar su mente a despertar, mientras veía con cada vez menos fascinación y un estrujo de horror cómo la criatura parecía haberlo sentido, girando sus antenas hacia él. Se resistía a la idea. No podía ser verdad. Un huésped, leído por Horacio. Un huésped. Despertó de repente, con esa agudeza a la vez perdida y atenta que sientes cuando tu subconsciente sabe que algo está muy fuera de lugar. Miró alrededor, con la cabeza aún quieta sobre la almohada, y se topó con él, o eso, en la ventana, a 18 pisos de altura. Miró hipnotizados sus cinco brazos, y esos pequeños brillos en el bulbo del que salían los brazos, no. Miró con atención, eran como rendijas llenas de puntos luminosos al final de algo como antenas, cortas, ondeantes. Lo miraba, extrañado. Lo más absurdo era que esa cosa parecía salir del lado del ventanal que daba al cuarto. Convencido de que tenía que ser un sueño, intentaba forzar a su mente a despertar, mientras veía con cada vez menos fascinación y un estrujo de horror cómo la criatura parecía haberlo sentido. Girando sus antenas hacia él, se resistía a la idea. No podía ser verdad. Un huésped, leído por mí. Un huésped. Despertó de repente, con esa agudeza a la vez perdida y atenta que sientes cuando tu subconsciente sabe que algo está muy fuera de lugar. Miró alrededor, con la cabeza aún quieta sobre la almohada, y se topó con él, o eso, en la ventana, a 18 pisos de altura. Miró hipnotizado sus cinco brazos, y esos pequeños brillos en el bulbo del que salían los brazos, no, miró con atención. Eran como rendijas llenas de puntos luminosos al final de algo como antenas cortas, ondeantes. Lo miraba, extrañado. Lo más absurdo era que esa cosa parecía salir del lado del ventanal que daba al cuarto.